Así como nadie sabe del trabajo y la importancia que desarrolla la Secretaría de Agricultura Familiar con los pequeños productores, tampoco nadie sabe del daño que están generando y tampoco nadie sabe de que este ajuste se está llevando a través de la represión. Hoy el Estado está priorizando otra cosa que tiene que ver con los agronegocios y justamente lo que pone de manifiesto es el peligro, porque acá lo que se está en peligro es la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es quién produce, cómo se produce y para quiénes se produce.